y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos, gracias por estar en esta emisión de Bohemia en Vivo número 6. Yo soy Terry Ferris, yo estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Este primer tema que escuchamos fue solamente una vez en la voz de Chema. Gracias por haber escuchado este primer tema, que de verdad un tema inolvidable. Y pues vamos a empezar por saludar a toda la gente que hoy está ya conectada, siendo las 8 de la noche con 5 minutos tiempo central de México de hoy, 2 de agosto del año 2022, ya comenzando el octavo mes del año. Y pues los saludos para la gente que se encuentra por ahí, saluditos a Alfredo Sandoval, que ya saludó también. Saludos para Kruger. Saludos para Juanita Laguna, que también ya nos saludó. Saluditos también para Claudia Esparza, para Juan Manuel Garcidueñas, que nos escribe desde Tepic. A Víctor Alfredo también, a La Güera. Alejandro Rodríguez está saludando. Buenas y buenas noches a todos. Carlos Vivanco también, que nos manda saluditos. Hola, buenas noches a todos, saludándolos afectuosamente en este firmamento artístico bueno musical. Pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy padre. Esto que van a escuchar fue grabado el pasado 23 de julio de este año. Tuvimos una bohemia ahí en la casa de Juanita Laguna y pues tuvimos muchísima participación. Esperando que lo que vayamos a programar sea de su agrado. Tenemos muchísimo material que nos han hecho llegar, recordándoles que si tienen algunos audios con sus bohemias, pues háganoslo llegar, con muchísimo gusto los vamos a programar, ya sea a Juanita Laguna o que nos los manden a nuestro WhatsApp. Con gusto, de verdad, los vamos a programar. Vamos a iniciar por enviar saludos también a nuestra administradora, que hace posible este programa y que nos ha dado luz verde para que continuemos con él. Saluditos hasta Ciudad de Playa del Carmen, allá para Kai, quien de verdad nos ha apoyado mucho en este proyecto, y al igual que todos nosotros estamos entusiasmados de tenerlo aquí al aire. De igual manera a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta gran radio que es Reventón FM, empezando por Lili San, programadora y locutora de Monterrey, Nuevo León, a Scorpio en Cerro Azul, Veracruz, y de igual manera a los programadores de aquí de la ciudad de Irapuato, como son Kruger, Blue y Lucy in the Sky. Saluditos también a nuestro tocayo Mr. Coco, que no se pierde ninguna de las emisiones y que también es un asiduo escucha de esta radio. Pues recuerden que tenemos una ahí en la página www.reventonfm.com, tenemos un chat donde pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren escuchar, sus opiniones, todo lo que ustedes deseen. Y de igual manera, pues por nuestras redes sociales, tenemos nuestra página ahí en Facebook, que es elmundito.com. De igual manera, por nuestro WhatsApp o nuestro Messenger privado, con mucho gusto, vamos a estar aquí con ustedes. Saludos también a mi compadre Pepe Flores, que se acaba de conectar y está saludando. Pues bueno, vamos a comenzar este primer bloquecito con este gran guitarrista de Tepic, Nayarit, algo que nos ha gustado mucho y que nos hizo el favor de hacernos llegar sus audios. Esto que se llama es Sleepwalk o Sonámbulo, es esto de Juan Manuel Garcidueñas, ya verán qué calidad. Enseguida viene Juanita Laguna con Si Supieras. Luego viene Víctor Alfredo con una remembranza de cómo fue que se hicieron estas bohemias. Viene Carlos Vivanco con Hasta que me olvides. Marta Chagoya con Desahogo. También viene el buen Pollo o José Miguel que también nos da su opinión de qué es para la bohemia, y viene su intervención con esta canción que se llama Mis Amigos, este gran tema de Alberto Cortés. Pues amigos, sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo, solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la web. Buenas noches, disfruten el programa y relájense. Bueno, Corina de Guanajuato, México, versión de Sleep Walk, versión 2 con Slide. es una pequeña remembranza de la bohemia que empezamos hace algunos años. Por la calle Madero me encontré a un compañero músico y me comentó que se estaba enterado del fallecimiento de Humberto, un maravilloso trompetista que con su trompeta le tocó el tema África y que a mi hija Juanita le encantó y él con gusto le tocaba dicho tema. Mi hija Juanita en ese entonces tenía entre 8 y 9 años y la noticia me dejó impactado porque siendo amigos y compañeros músicos y no sabíamos esa noticia. Le comenté a mi hija de la noticia que me dieron y se puso triste. Entonces ella tuvo una maravillosa idea de contactar a los que formábamos ese grupo de cantantes del centro de León, Guanajuato, con un único fin, que quisiéramos saber cómo estábamos cada uno de nosotros y que no pasaba como con, que no nos pasara como con Humberto, que después de tanto tiempo nos enteramos. Entonces, mi hija Juanita Laguna y su esposo Alejandro Rodríguez me ofrecieron su casa, la comida y las bebidas para todos, y así logré reunir al gran maestro Víctor Medina, a los Chasquis, a Juanjo, Carlos Salvador, José Miguel, Jandelín Portugal, Xochitl Vilchis, Carlitos Vivanco, José Raúl Lugo y mi gran amigo y hermano Jorge Américo. Y fue maravilloso recordar aquellos hermosos momentos de nuestra juventud. Postdata, Humberto estaba vivito y colando y tocando. Pero agradezco a esa luz que me dio en ese momento la noticia de la muerte de Humberto. Gracias a ese momento hoy tenemos esta gran bohemia. Gracias a todos. No estamos completos, pero nos dimos cuenta de su partida. Maestro Víctor Medina, que en paz descanse. Gran amigo Jandelín Portugal, que en paz descanse. Y mi gran chamán José Raúl Lugo, que en paz descanse también. Saludos a todos. Y los quiero mucho, Víctor Alfredo. Para hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar como lágrima entre la llovizna, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos, continuar mi gran teatro, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a bordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que si esta mañana ni después, hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Cambia para mí. ¿Por qué me quedo callada? Cambia para mí. ¿Por qué me quedo callada? Cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo a veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos. Cuando me quieres tener. Les recordamos que seguimos transmitiendo en vivo y a todo color en esta Bohemia, para Bohemia en vivo. Así es de que este programa pues saldrá pronto. Y yo escuché que preguntaba Jorge a mis amigos y compañeros que para ti qué es la bohemia, ¿no? Y cada uno los escuché que dieron su opinión de qué es lo que significaba la bohemia. Pero miren, la bohemia es unión. La bohemia es unión, porque en cualquier lugar donde existe una guitarra, donde existe una voz, donde exista una canción, donde existan más de dos personas, se forma una tertulia en la cual se establece esa amistad, ¿no? Y una canción, una buena canción, nos lleva a curar un sentimiento de tristeza, un sentimiento que nos dé alegría. O sea, la música realmente. El otro día leí un meme que decía que la

8:33 p.m. Qué bueno que siguen por acá. Espero les haya gustado este primer bloquecito de verdad de canciones. Esta última canción que cantó el doctor José Miguel, de verdad, cómo llega, cómo describe a los amigos. Y bueno, nos queda como anillo al dedo, como ahí escribió en el chat, para todos los escuchas que están por acá. Pues vamos a enviar más saludos a toda la gente que se sigue conectando y escribiendo allí en el chat. Saludos para Ton, que nos escribe de León, Guanajuato. De igual manera para Mayeli Pierres, igual, saludos. Gracias por estar por acá. Américo, gracias, mi hermano del alma. Gracias por estar aquí. Ángeles Monjarás, también gracias, muchas gracias. Gaby Picón, bienvenida, gracias por estar por acá. Por ahí escribí algo en el chat, pero como son tantos mensajes, a lo mejor se perdió. Pues les escribí a mis queridos amigos y escuchas, díganos por favor qué opinan de este proyecto, cuál es su sentir de este proyecto, cuál es la recepción que ha tenido con ustedes, qué representa para ustedes este proyecto. Y bueno, ofrezco una profunda disculpa, tuvimos una falla técnica. Se nos cortó la canción de Carlitos Vivanco y también la de Marta Chagoy, empezó ya un poco desfasada. Son cosas de la tecnología que está fuera de nuestro alcance. A veces por el mismo clima, cuando hace mucho aire o mucha lluvia, se hace inestable la señal. Entonces les ofrezco de verdad una disculpa por este resbalón que tuvimos, pero bueno. Continuamos con esto, con este programa, recordándoles que somos una radio independiente. Y al ser independientes, pues no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Esta radio está hecha para y por nuestros amigos, con el simple afán de estar en contacto, de recordar con ustedes viejos tiempos, viejos momentos, nuevas aventuras, nuevas anécdotas. Y bueno, para muestra un botón, tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, por si alguna vez están atrapados en el tráfico, pues en Bluetooth pueden sintonizarse, igual si van al trabajo o en el mismo trabajo, en su oficina, si están con el doctor en el banco y cuando vayan a correr, pues tenemos música las 24 horas del día, así que por favor sintonícenos, de verdad, hay mucha variedad de canciones, de géneros. Y bueno, como bien saben, hay programas de noticias que duran 3, 4 horas interminables, bloques de donde el locutor habla 10 minutos y solamente pone una canción, luego bien comerciales, también interminables. Vénganse para acá y también les voy a dar una reseña de los programas estelares que tenemos aquí en Reventón FM. Pues empezando todos los lunes con el loquero más famoso de Irapuato, que es Kruger, que tiene su programa El Manicomio de Kruger de 7 a 9 de la noche, él transmite de Irapuato, Guanajuato. Y bueno, en este programa presenta las fichas técnicas de sus pacientes, pacientes que han dejado huella, que siguen aún vigentes, muchos que han partido también, pero nos presenta de verdad programas especiales de esos pacientes. Los martes, como ya está haciendo costumbre, pues tenemos Bohemia en Vivo, donde presentamos a los mejores exponentes de tanto de la región como del estado, de otros estados también, inclusive a nivel nacional. Y vale la pena escucharlo porque presentamos, ¿verdad?, estos cantantes que los hemos escuchado en cafés cantantes, en peñas, inclusive en bares, en fiestas. Y son voces que hay que dar a conocer, voces que de verdad vale la pena escuchar. Y bueno, ya hemos tenido ya esta emisión y ya se habrán dado cuenta de la calidad que tienen, tanto vocal como interpretativa, ¿sí? Varios que ya desfiló por acá. Y bueno, esto lo tenemos todos los martes de 8 a 10 de la noche y un poquito más, siempre damos un pilón. Y ese es conducido por un servidor, que es Terry Ferris. Todos los jueves también tenemos Soundcheck con Blue, donde nos presenta anécdotas, datos curiosos, datos que gente no sabía, covers de artistas de tanto nacionales como internacionales. Los sábados tenemos 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, conducido por Lili Sandes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En este es muy versátil porque presenta diferentes variedades de géneros. Puede ser desde cumbia, puede ser boleros, tríos, estudiantinas, rondallas. De verdad, es un programa imperdible a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Los domingos tenemos Blast from the Past Request, conducido por Terry Ferris, de 7 a 9 de la noche. Y a veces hacemos un repaso musical de la década de los 50, de los 60, 70, 80 y parte de los 90, de los grandes músicos clásicos del rock progresivo, de blues, de jazz, de country, disco, power ballads. Pues bueno, espero de verdad nos escriban ahí en el chat. Siempre es importante conocer su opinión. Saludos a Pili, a Pilar Tavares, que también nos está escribiendo y está saludando en el chat. Díganos de verdad cuál es su sentir sobre este proyecto que ha sido bien recepcionado. ¿Cuál es su percepción de este programa? ¿Les ha gustado? ¿Hay alguna cosa que quisieran modificar? Lo que ustedes gusten. Y de igual manera, haciendo la invitación, de verdad la invitación, a que si tienen audios de bohemias, mándenlos, por favor, de verdad, sin pena y sin compromiso, mándenlos, los vamos a programar con mucho gusto. Lo que estamos programando hoy es algo que se hizo el pasado 23 de julio aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, sacamos muchísimo material y que vamos a seguir presentando de verdad con mucho gusto, mucho cariño, mucho afecto para ustedes, porque de verdad es, como les decía a varias personas que me han escrito, me agradecen a mí, no, al contrario, no tienen nada que agradecer, para nada. Más bien el agradecimiento es para ustedes, que comparten su arte, que comparten su talento con nosotros, que los ponemos aquí. Así que por favor, no hay nada que agradecer. Es para mí un placer, es un agasajo estarlos escuchando cantar, tocar. Es padrísimo saber que hay gente tan talentosa y que nos comparte esto, que es de verdad fabuloso. Escríbanos, por favor. Por favor. Pues vamos con el siguiente bloque. Esto que viene es algo que se llama Me Viví Tu Recuerdo y la canta Gonzalo Sánchez. Luego viene mi hermano Víctor Alfredo, el gran Víctor Alfredo, con su voz, con esta canción de Antonio Banderas, que es el mariachi. Luego viene Steffi con esta canción de la Guzmán, de la Alejandra Guzmán, que se llama Loca. Luego, en esta bohemia que les dije, pues hubo quien nos dieron su opinión sobre la bohemia, como fueron Luis Zúñiga y Gilo, que también nos dieron su opinión, que es para ir la bohemia, y viene su opinión. Luego viene Maggie con esta canción de Cristian Castro, que se llama Por Amarte Así. Y cerramos el bloque con Jorge Américo, con esta canción del gran José José, que se llama Vamos a Darnos Tiempo. Amigos, no se vayan, sigan aquí, pues, ¿en dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventadísima de toda, todísima la red. Sigan disfrutando de esta Bohemia en Vivo, edición número 6. Esperamos sus comentarios, por favor, díganos lo que estamos ahí preguntándoles. Gracias y continuamos, sigan disfrutando. ¿Dónde andas que no te veo? En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo, y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque ha dolorido, hoy de tu nombre yo quiero acordarme. ¡Uy, chiquilla! ¿Dónde andas que no te veo, mi amor? En mi mano izquierda tomé tu retrato

del corazón. La bohemia la conocí aquí con ustedes. Yo escuchaba a mi papá hacer, se iba. Y ahora que la conocí con ustedes, pues muy padre, muy bien. Para mí la bohemia es algo romántico. Para estar con mi esposito. Y son canciones. A lo mejor nos ven jóvenes, pero nos gusta esto. La bohemia no tiene edad, ¿eh? Y gracias por invitarnos. Por estar contigo.

hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado, ¿por qué no? Quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Oh, me olvidas. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Continuar con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. De la noche con 3 minutos. Ya se nos fue la primera hora del programa, pero ha sido demasiado relajante, demasiado agradable, no sé qué piensan ustedes. Y bueno, fue un bloquecito que disfruté muchísimo. Gracias a todos quienes cooperaron y nos compartieron su música. Y pues bueno, esto que escucharon fueron voces capturadas en vivo. Esa es la esencia de la bohemia, capturadas en vivo tal y como sonaron y que en su momento fueron disfrutadas en su totalidad. Pues bueno, amigos, recuerden apoyar este proyecto que lo hacemos con mucho gusto, de verdad. Es muchísimo, muchísimo el placer de estar aquí programando todas estas rolitas. Y pues vamos a empezar por enviar más saludos a la gente que se está conectando y que me han dado saludos. Saludos a Margarita Hernández, también para Marta Chagoya. Saluditos para Claudia Laguna, para Fátima Laguna, para Chago, que ya se conectó. También está conectada nuestra administradora Kairis, a quien le agradecemos mucho el apoyo que nos da para ese proyecto. Gracias, Kairis, por apoyarnos. Qué bueno que estás acá escuchando. Saluditos para también para Marisol Laguna, que nos está escuchando. Juanita Laguna, que también dice que es un gran gusto verlos a todos ustedes, mis queridos amigos. Pues bueno, díganme que nadie me ha puesto su opinión sobre qué opinan sobre este proyecto que tenemos, cuál es su sentir sobre este proyecto, cuál es la recepción que ustedes tienen, les está gustando, les gustaría que continuara. Es muy valioso saber qué es lo que ustedes opinan, lo que ustedes quieren decirnos, de verdad, de verdad, de verdad. Y pues bueno, vamos a continuar con más de esta bohemia en vivo. Vamos a continuar con otra vez más con el maestro Juan Manuel Garcideñas, con esta rolita que se llama Fly Me to the Moon, que fue éxito con con Frank Sinatra, y en español sería Llévame a la Luna. Luego viene una vez más el doctor José Miguel López Cepeda con esa canción de José Roberto, que fue ganadora del lote, que se llama Solo te amo a ti. Y en esta canción pues tuve el honor de acompañarlo en la guitarra a mi buen querido Miguel. Gracias. Luego tenemos una opinión de Salvador González sobre qué es la bohemia para él. Viene Carlos Vivanco con esta rolita que se llama Volver a Empezar. Steffi viene con esta versión acústica de Zombie del grupo The Cranberries. Viene la opinión de Claudia González sobre la bohemia. Y vamos a cerrar el bloque con esta canción que se llama Ese Beso con Marta Chagoya. Pues amigos, esperamos sus opiniones. Díganos por favor qué opinan sobre este programa. ¿Cuál ha sido su sentir sobre este programa? De verdad, vamos a estar complacidos de leerles y decir sus mensajes al aire, por supuesto, claro que sí. Pues son las 9 de la noche con 6 minutos y pues a lo que te truje, chencha, vamos a escuchar más música de esta bohemia, esperando se estén relajando, igual como hace rato les dijimos, para escucharlo con el doctor, inclusive pues para hacer la limpieza de la casa. Por alguien me escribió diciéndome que está disfrutando de esta bohemia haciendo la limpieza de la casa y con un tequilita. Bueno, pues continuamos. Gracias. Esto es Bohemian Vivo, edición número 6, solo aquí. ¿En dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda todisísima la red. Gracias. Vamos a enviar saludos a Heidi, que nos escuchan también en compañía de Marta Chagoya. Lo aprendió de ti, Víctor. Vamos a recordar algo que en general, o de verdad, con esta canción me trae muchos buenos recuerdos de aquí del Pollo, de Miguel. Algo que tocamos y que lo aprendió de ti, Víctor. De acuerdo la última noticia que tuve, la aprendió de ti. Voy a ajustar este asunto. Cosas buenas. Sí. Sí. eso sí era bueno. Ese sí pasa. Le hago un pequeño, una pequeña palabrita y te a gusto en un lugar. Well, she lives.

feelings, causes silence, we must be mistaken. He's insane, cold team, since 1916. In your head, they're fighting. Winter tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they're dying. In your head, y la verdad son unas personas admirables de cómo cantan, me encanta, o sea, parece que estoy oyendo al artista. Felicidades, muy a gusto todo. Buenas noches. ¿Qué es para ti la bohemia? Pues es una representación del amor y la tranquilidad que se vive, muy a gusto. Mías, dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado, y juras que soy experta en convertir blanco en negro, verdades en mentiras. Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina, pero no. Thank you. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Regresamos, son las 9 de la noche con casi 30 minutos, son 29 minutos. Espero se estén pasando padre esta noche. Voy a leer algo de las opiniones que nos han dado con respecto a la pregunta que le hicimos ahí en el chat. Nuestra administradora Kairis dice: para mí es algo lindo, emocionante escuchar todas esas canciones, estoy encantada. Ton de León, Guanajuato nos dice: es un buen proyecto para dar a conocer las voces locales. Juan Manuel Garcideña de Tepic, excelente guitarrista, nos dice: excelente programa, me gusta. Gaby Picón nos escribe: me encanta el programa, por favor que siga el proyecto, es muy emotivo escucharlos. Juanita Laguna nos contesta: yo estoy enamorada de este proyecto, me encanta el programa y la verdad que le das, mi estimado Terry. Pues gracias por las opiniones, gracias por las las respuestas que nos dieron, de verdad, gracias. Y pues recordándoles que somos una radio independiente, entonces aquí pueden escuchar las 24 horas del día, los 365 días del año, y además haciéndole la grata invitación de que cuando tengan sus bohemias, pues háganos llegar sus audios. Tengan por seguro que los vamos a compartir con toda la demás gente en este programa, los vamos a programar. Y pues este programa que empezó con 6-7 cantantes ya se ha ampliado. Ya tenemos muchos intérpretes, muchos cantantes que han compartido su talento, que han compartido su arte con nosotros, y que obviamente pues al compartirlo con nosotros disfrutamos a lo grande de esta bohemia, que en verdad ha tenido una muy buena recepción, y esperamos nos sigan escuchando. Pues gracias. Y estamos haciendo ahorita mapeo de la gente que nos está escuchando aquí en la misma página, y tenemos gente que está en Europa, en España, en Italia, en Irlanda, gente que está en Denver, Colorado, en Zapopan, Jalisco, que nos están escuchando, en el estado de Querétaro, en el estado de San Luis, Aguascalientes, también nos están escuchando, en Centroamérica, sobre todo también hay gente que nos está sintonizando. Saludos a nuestros hermanos latinoamericanos hasta Centroamérica. De verdad es un placer que nos escuchen. De verdad, el mapeo que hacemos está inundado de puntos rojos. Cada punto rojo que se ve ahí es de las personas que nos están escuchando en varias partes del mundo. Y bueno, haciendo también el conteo, llevamos muy, muy buena audiencia el día de hoy también, lo que significa que podemos seguir haciendo esto. Marta Chagoya dice: saludos amigos, excelente programa, nos remonta padrísimos momentos. Claro que sí, claro que sí, sobre todo nuestros recuerdos de mocedad, como bien escribió por ahí nuestro buen amigo Juan Manuel Mocedad, sí, de juventud. Aureliano también nos saluda. Hola Aureliano, qué bueno que estás por acá, qué bueno que te haces presente. Pues bueno, vamos a continuar con otro bloquecito más. Todavía tenemos dos bloques más. Como les digo y les repito, esto fue grabado en su totalidad el pasado 23 de julio del presente año. Tuvimos la fortuna y la dicha de ser invitados y pues bueno, captamos estas voces en vivo, estas las instrumentaciones en vivo también. Una noche agradable, de mucha bohemia, de mucho pues buen comer, buen beber, buena compañía, buenas anécdotas que salieron. Todo estuvo muy, pero muy, muy, muy padre. Bueno, enseguida viene algo de mi querido hermano Víctor Alfredo. Esto se llama Virgen de Medianoche. Enseguida viene Maggie con Mi Error, Mi Fantasía. Esta rolita de Edith Márquez. Y luego viene una opinión de Lulu Miranda sobre la bohemia. Viene Juanita Laguna con Algo Contigo. Y luego viene un mensaje que nos manda nuestra administradora Kairis. También nos manda un saludo tanto a... bueno, lo van a escuchar tanto a mi persona como para la escucha. Luego viene Jorge Américo con lo que se llama Mano con Mano, esta rolita que era interpretada por Sergio Estivaliz. Y cerramos el bloque con el doctor José Miguel López Cepeda con esta canción de El Puma Rodríguez, que es Volvamos a Casa. Amigos, qué bueno que están por acá todavía, qué bueno que siguen sintonizados, qué bueno que nos dan sus opiniones. Es de verdad un placer y un gusto leerles, saber que les está gustando esto. Y pues si tienen más gente ahí, toda la que está por ahí, gente cautiva, háganoslo saber. ¿Cuál es el sentir de este programa? ¿Qué percepción tiene de ella? ¿Continuamos con el proyecto o no? Ustedes deciden. Y pues bueno, este es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, aquí en Blast from the Past. Yo soy Terry Ferris. Y yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. ¿Tienes el revolón? Thank you. esta canción la quiero cantar con mi hija. Para mí es convivencia, es compartir momentos inolvidables y que cada uno de esos momentos nos van creando recuerdos para siempre. Para mí eso es la bohemia. Thank you. Los saluda su amiga Kairis desde la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Quiero mandar un mensajito en esta ocasión muy especial para una persona súper especial, para mi querido amigo yo del alma, Tierrines, como le digo yo, de cariño, que es Terris Ferris o Jorge Américo, para algunos de ustedes. Mil millones de palabras no bastan para decirte lo valiosa y significativa que es tu vida en y para mi vida. Nunca habrá suficiente explicación y tendremos que buscarla hasta en vidas pasadas para poder entender esta cadena de favores, admiración y cariño que está hecha del material más sensible y a la vez fuerte. Todo lo bueno, lo lindo, lo bello que es tu corazón, tu esencia, todo en ti es hermoso, amigo Cho. Gracias por ser esa persona llena de alegría, de valores, de humildad y honestidad. En fin, repito, no hay palabras para agradecerte todo tu apoyo, cariño y amistad. Gracias por tus excelentes programas Blast from the Past by Request y por este nuevo proyecto de La Bohemia que disfrutamos al máximo, de verdad. Mi querido Master de Masters, el Sensei de la música. Muchísimas gracias a todos los artistas que son parte del mismo y muchísimas felicidades. Son unos verdaderos artistas. De nuevo, muchísimas gracias a todos y cada uno. Reciban un abrazo grande, con mucho cariño, desde mi corazón. Muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Que siga el reventadero. Lero, lero. Reventón FM, la radio más reventada de todo. Se une en el mar. Ayúdame, sin ti estoy vacío. Hazme sentir que soy cautivo de tu piel, de tu saber. Enséñame a anochecer. Aleluya al sol. Sergio y Estíbales. El siguiente tema es un tema que le robé también a Víctor Alfredo, todos se los volé a él. Pero ese es el tema precisamente de lo que sucedió el día que llegué tarde. Y llego y mi papá me corrió de la casa porque llegué el otro día en la mañana. Y luego cantó esta canción y hagan de cuenta que fue lo que me pasó. Me perdí en el anonimato. Seguir así, abre esa ventana, que esto huele mal, ropa por el suelo, nada en su lugar, y ese cenicero, lleno por completo, te vas a matar. Tienes así, pareces ya viejo, en plena juventud, descuidado el pelo, no pareces tú, pálido ojeroso, demacrado el rostro, triste tu mirar, volvamos a casa, basta de locuras. Necesita ayuda, y ahí te queremos. No lo pienses más, no lo pienses más. Volvamos a casa, hasta de locuras. Yo sé que es el mundo, que no es culpa tuya. Yo sé que es difícil volver a empezar. Esa ventana, que esto huele mal, rojo por el suelo, nada en su lugar, y ese cenicero, lleno por completo, te vas a matar, no lo pienses más, volvamos a casa, basta de locuras, yo sé que es el mundo. Yo sé que es difícil volver a empezar, volver a empezar. Volvamos a casa, basta de locuras. Tu cuerpo está enfermo, necesita ayuda, y ahí te queremos. No lo pienses. Un poquito varón que hizo célebre José Luis Rodríguez el Puma. Muchas gracias por su aplauso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Pues amigos, son las 9 de la noche con 55 minutos y desafortunadamente llegamos a la parte final de este programa, esperando lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Y pues bueno, recibiendo mensajes aquí, leyendo nuestro WhatsApp, nos dicen: excelente programa, como siempre amigo Ferris, lo disfruto mucho. Igual lo disfrutamos nosotros y pues gracias a todos ustedes, a los artistas, cantantes que nos han compartido su material. Sin su material sería imposible hacer esta bohemia y de verdad no hay nada que agradecer, por el contrario, es recíproco para ustedes del agradecimiento que nos han apoyado. A Kairis, que es nuestra administradora, le agradecemos de verdad el apoyo que nos da. Ya escuchamos sus palabras y de verdad ella está satisfecha, encantada con ese proyecto y nos sigue dando luz verde. Por eso es importante también la audiencia que podemos tener, y de igual manera sus comentarios hacen que esto nos dé fundamentos y evidencias para que el programa siga al aire. Es precisamente la insistencia de que nos escriban en el chat. Y pues bueno, recordándoles que si quieren tener este programa como cada programa, en cuanto termine esta emisión, a unos 5 minutitos después, aquí mismo en el chat de Reventón FM de la radio, vamos a poner el link de las canciones. Y con referencia a las complacencias que nos pide esta Fátima, nosotros nos basamos al material que nos hacen, si nos hacen llegar. Ya habíamos visto en semanas anteriores que solicitaba la de la saeta, ya la solicitamos a los cantantes. Igual nos solicitas quién fuera de Silvio Rodríguez, también vamos a motivar a ver quién se anima a cantarla para programártela, porque vuelvo a lo mismo, el programa lo hacen ustedes quienes son los que hacen la programación. Lo único que hacemos nosotros es aventar las canciones al aire y sentarnos a disfrutar de esta gran programación, talento de verdad que nos hacen llegar sus canciones. Saluditos a Gilo Flores, que se acaba de conectar. Saluditos Gilo, qué bueno que estás por aquí. Ya no escuchaste, no sé si escuchaste tu mensaje. Y pues bueno, vamos a cerrar este programa. Es un bonus también, igual de nuestra bohemia que tuvimos el pasado 23 de julio. Pues esperando que nos compartan material, de verdad. Va, es bienvenido. Y pronto también haremos un recopilatorio. Es decir, vamos a hacer un programa especial que le vamos a poner lo mejor de la bohemia en vivo. Y vamos a poner a todos los cantantes y a todos los instrumentalistas que estuvieron también por acá. Con la mejor canción que tengan o que creemos. Bueno, todas son buenas, pero alguna que tengan en especial las vamos a programar, pero va a ser un programa de lo mejor de la bohemia, de lo mejor que se haya hecho en todas estas emisiones. Pues bueno, vamos a cerrar nuestra emisión de hoy con un bloque muy padre. Esto que viene es algo de Juanita Laguna cantando una canción de Franco De Vita que se llama ¿Tú de qué vas? Enseguida viene el gran Carlos Vivanco con ese tema de Alejandro Lerner que se llama Todo a Pulmón. Mi hermano Víctor Alfredo con ese tema de Atahualpa Yupanqui que se llama Los ejes de mi carreta. Jorge Américo con Que lo nuestro se quede nuestro, este tema de Carlos Rivera. Y para cerrar con broche de oro, vamos a programar La Chica de Ipanema con el virtuosismo, la guitarra de Juan Manuel Gacideñas. Amigos, gracias, muchas gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, muchas gracias infinitas, gracias totales por la amistad que nos brindan y porque ustedes hacen posible esta programación. recomiéndenos con sus amigos, recomiéndenos con sus familiares, hagamos cadenita para que esto se siga escuchando. De verdad tenemos audiencia desde Canadá hasta el fin de Sudamérica, tenemos audiencia también en Europa, y por ahí hay despistados que tenemos en China, como no sé si nos entienden o no, pero finalmente si están conectados y escuchando es porque les gusta. Y sí, por supuesto, vamos a compartir el link, con muchísimo gusto lo vamos a compartir, como les mencioné en un principio. Al fin del programa, en unos 5 minutos a más tardar, vamos a postear aquí mismo en el chat el link para que lo descarguen. De verdad, ya van 6 emisiones y ojalá tengan la colección completa. Si hay algunos que no tienen todos los programas, con muchísimo gusto se los hacemos llegar también, háganoslo saber y les mandamos los links de los demás programas, emisiones que hemos tenido. Pues amigos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Sintonícese con nosotros, por favor, va a ser un gusto tenerlos. De igual manera tenemos nuestros programas estelares, el lunes de 7 a 9 el manicomio de Kruger, programa muy recomendable. Martes Bohemia en vivo de 8 a 10. Bueno, el programa de Kruger lo conduce el buen Kruger desde Irapuato, Guanajuato. Bohemia en vivo, un servidor Terris Ferris de Irapuato, Guanajuato. El jueves tenemos Soundcheck con Blue también de Irapuato, Guanajuato, de 7 a 9 de la noche. Los sábados 007 en cuarentena con Lili San, donde todo puede pasar, desde Monterrey, Nuevo León, desde 7 hasta que el cuerpo aguante. Y los domingos tenemos también el programa de Blast from the Past Request de Irapuato, Guanajuato, conducido por un servidor, Terry Ferris, de 7 a 9 de la noche. Tenemos ya muy pronto se reintegra o se viene el escenario con Scorpio desde Cerro Azul, Veracruz, a partir de las 7 de la noche. Y el programa Jazz on the Rocks, conducido por Lucy in the Sky, que son los viernes a las 6 de la tarde, también ya está en rehabilitación. Prontito, ya los vamos a tener por acá. Amigos, gracias por, de verdad, por estar con nosotros. Espero disfruten este último bloque. Sigo leyendo sus comentarios, de verdad, es un honor que nos hacen estar acá con nosotros. Y pues para seguir con la esencia de esta radio, que es música, no palabras, pues los dejamos con este último bloque. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo, mundito mundial. Gracias, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Muy buenas noches, descansen y espero hayan disfrutado esta emisión de Bohemia en vivo número 6. Muy buenas noches, descansen, los abrazo a la distancia, abrazo fraterno y apretado para todos y cada uno de ustedes. Prefiero más que nada en este

llaman abandonado. Porque no engra solo sé que me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido de ir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie quien me entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie quien me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pero hace tiempo, ahora no tengo nada. Los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Tú no existe la gente que odia, que toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar a quien ama, quien tanto aceptaba. Que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo. Que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Quién se queda con lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Quite el calor de tus besos que daban mis labios. Que desdibuje tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Y que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero.